Bienvenido a los estudios nuevamente de 8 bits y bienvenido como partícipe de este proyecto, este pequeño proyecto nuestro. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Buenas noches y nada, me gusta que me hayan llamado para poner al aire un proyecto así muy íntimo mío, que era en Sunset, que grabo personalmente, que como son de una hora les puse One Hour, ¿no? Así escrito en Spanish English. Y en donde uno, o sea, la intención de los One Hour es probar un poco la música nueva, y nada, estudiarla un poco, ¿no? Entonces, en ese estudio a puertas abiertas, lo comparto con la gente y así son los One Hour, ¿no? hace mucho tiempo estás trabajando con esto de One Hour, porque lo vengo pispeando de hace un tiempo por Facebook, y la verdad que viene con Tracklix, muy interesante los géneros que viene programa tras programa. Mirá, los One Hours creo que empezaron hace 3 años. Ya vamos por el... Voy por el 43 porque soy yo solo. Voy por el 43 y... Lo interesante de la propuesta que se fue armando sola, ¿no? De a poquito se fue armando. Es que no repetí ningún tema. En ninguno de los 43 sets. O sea, son 43 horas sin repetir un tema por ahora. Increíble. O sea que tenemos material inédito de 3 años en exclusivo ahora. Música del futuro, pero al mismo tiempo de hace unos años atrás. Increíble. Yo diría que lo que me caracterizó siempre a mí es seleccionar un cierto tipo de música temporal. Nunca me fijé si... O sea, siempre me gustó estar en el sonido que se pone y todo eso, pero generalmente mi sonido se caracteriza por ser atemporal. Vos podés escuchar un set mío del año 2002 y tiene muchas cosas parecidas a uno del 2013. O sea, dentro de mi selección, de mi locura mental, uno va eligiendo unos sonidos que son como clásicos en mí, ¿no? Esperemos poder tener un par de tracklists de todos esos sets, porque seguramente van a encontrar temas muy, muy, muy bailables, muy buenos y muy interesantes. Así es, estén atentos porque, bueno, se van a estar presentando todos los miércoles de 22 a 23 horas, One Hour en 8 Bits Radio. Recuerden 8bitsradio.com para de esta manera escuchar todo lo que tenemos para ofrecerles. Y bueno, esto demarca una identidad personal como DJ, que, bueno, muchos conocen. Los que no lo conocen, les sugerimos que vayan prendiéndose a 8 Bits Radio. Y contanos un poco, queríamos volver al tema de Juan Atkins. ¿Cómo has vivido vos tu experiencia en este pasado viernes con el creador del tecno aquí en la Argentina? Bueno, para mí fue un evento como un sueño realizado. Igualmente fue como una descarga de varios años que venimos ofreciéndolo con Joel Galazo, que... y ser amigo personal de él. Nunca quisimos hacer el evento nosotros, pero al ofrecerlo en distintas provincias, a distintos grupos que organizan eventos grandes acá, todos no es que nos dieron la espalda, no hubo interés, no prendió, o no tenían gran conocimiento de lo que era Juan Atkins. Inclusive gente muy conocida en el ambiente, que no voy a dar nombres para no crear rencillas, muy conocida en el ambiente, le ofrecía y me decía: mandame la bio. O sea, te mando la bio de Juan Atkins, pero ya cagamos con esa respuesta. No. Si vos me pedís que te mande la bio de Juan Atkins, es que no sirve, ¿no? O sea, no sirve tampoco el concepto que te estás haciendo el super tecno sin saber de dónde viene, ¿entendés? O sea, entonces, no sé, me he encontrado sin querer con gente que yo pensé que sabía, que no sabe nada. Y sobre todo, la respuesta general de los que organizan eventos hace mucho tiempo eran: no, pero Juan Atkins acá ya fue, pero nunca vino, o no va a traer gente, porque... O no va a traer gente. Le digo, pero escúchame, es un artista de mucho nivel, además de ser el creador de gran parte del sonido que escuchamos. Le trataba de explicar, pero... Era como... Nada. Al final nos cansamos, seguimos la relación con Juan Atkins, sobre todo Joel, y cuando empecé a hacer la fiesta Submerge en los miércoles, se empezó a armar un lindo grupo de gente, y Sergio empezó a decirme que organice algo los fines, que organice algo los fines de semana y todo eso. Entonces, mi primera idea, dije: bueno, ¿a quién voy a traer? A Juan Atkins. Entonces, ahí arreglamos todo con Jay y con Fernando, que fueron los socios en todo esto, y salió muy bien, estamos muy contentos. Juan Atkins se fue hoy, recién lo llevamos al aeropuerto, se quedó acá porque le encantó Argentina, quiere venir de vuelta, así que le digo a los que no lo conocían, si lo quieren traer, avísenme ahora. Espectacular, espectacular. Así que bueno, ya tenemos una pauta de Juan Atkin va a volver, por lo menos a comer en San Telmo, pero va a volver. Espero que también se suba alguna cabina. La verdad fue una experiencia para aquellos que no tuvieron la suerte de estar ahí, memorable en cuanto a clima, entre la gente y bueno, a pista de baile, la verdad, impresionante. La verdad que increíble. Les volvemos a recordar que si quieren revivir algo de lo que fue, los invitamos a meterse en el Facebook de Submerge, que lo tienen en el grupo de 8 bits, que es Submerge, con las letras espaciadas, cada letra. Ahí pueden encontrar información, no solo de ese evento, sino de todos los miércoles, que se están volviendo ya como la fijita de la semana para salir. Así es, no es noticia que Submerge se convirtió en un suceso. Miércoles a miércoles empezó de una manera medio calladita. La gente sabía que era el ciclo que armaba el señor Diego Cid y que tenía, bueno, de los mayores y los mejores exponentes del under nacional. Y a mí se me ocurría preguntarte, dado el suceso de Submerge, al cual nosotros tuvimos la suerte de ver crecer semana a semana, ¿cuál es el consejo o cuáles son las claves que vos podés pautar para que un ciclo pueda funcionar de esa manera, si es que existen? Mirá, o sea, la clave principal es el apoyo del club. O sea, estos ciclos underground generalmente cuestan arrancar y hay pérdidas. Son pérdidas pequeñas, porque el underground, el que quiere el underground, o sea, sobre todo el apoyo de los colegas, de los DJs, es muchos no me querían cobrar, o muchos querían para el taxi. O sea, sabía que la estábamos peleando. Además, un miércoles no jodemos la fecha de nadie, y entonces se prendieron tanto los grandes como los chicos. Y la filosofía del ciclo era juntar tres generaciones: la nueva generación, una generación media que está teniendo éxito ahora, y clásicos como Alfonsín, Carla. Entonces fue un poco juntar esa idea y la idea del underground. Es una idea igualitaria. Por eso en la tarjeta no hay ningún nombre más resaltado que otro, y van en orden de aparición. El que hace el warm-up está primero, y hay muchos que han tocado primero y después tercero, y nadie se quejó por tocar warm-up. Inclusive los warm-up de Sumer son buenísimos porque la gente va temprano, así que es un placer. Pablo ha tocado warm-up y fue buenísimo. Y creo que un poco toda esa filosofía de que no haya estrellas y que los grandes se bajen un poco, los chicos pongan su energía, toda esa conjunción de cosas, más el club, obviamente, que Sergio Atos, que apoyó a full todo esto y le gusta mucho Submerge, ¿no? Así es, y bueno, un ejemplo a seguir, la verdad, en esta cuestión, digamos, de homogenizar el ambiente y la calidad de los DJs, que no se generen, digamos, estas divisiones entre lo clásico, la vieja escuela y los estatutos que se dan normalmente. Así como vos decís, esto está generando una unión entre los jóvenes y la gente mayor que trabaja con la música y los que no tanto también. Eso me lleva a preguntarte, este nuevo proyecto que está surgiendo, la Urban Groove, está uniendo de nuevo gente. Y están ya presentándolo en Córdoba, que lo hicieron, que tuvo mucha repercusión acá en Buenos Aires por los medios de internet y algunas revistas he estado leyendo. No tan nuevo, es una vieja agrupación legendaria, pero es nuevo el proyecto de volver a juntarse. Es algo que nadie esperaba y realmente nos tomó por sorpresa. Bueno, Urban Groove, siempre nos reunimos por cauce natural en el año 94. Pasaron muchos años, después hubo una separación porque nos fuimos algunos a Europa y ya habíamos cumplido una etapa. Ahora, después de 12 años, empezamos a vernos. Había grupos de Urban Groove que pedían alguna vuelta de algún tipo, y dijimos, bueno, vamos a hacer un CD primero y de a poco vamos a generar algún tipo de show a nivel 7 bandejas como hacíamos antes. Y bueno, el primer show fue el fin de semana pasado en Córdoba, que fue una bomba el show, ni yo me lo podía creer de lo groso que fue. Y nada, ahora nos vamos a presentar el 11 acá en Bahrein. Tenemos programado ir a Neuquén, a Rosario, tenemos un par de lugares ya medio hablados. Pero bueno, vamos de a poco, o sea, te digo, nos juntamos como nos juntamos al principio, por algo que queríamos hacer. Inclusive todos tienen sus cosas que hacer, pero un poquito de tiempo le dedicaron a la Urban y la verdad que salió muy bien. Impresionante, sí, ha sido un suceso. Y para aquellos que todavía no tienen el disco nuevo del Urban Groove, sugerido, lo tenemos aquí, gracias Diego, en el altar 8 bits. La verdad, está en el disfrute. No sé si está ahí o en mi batea, porque la verdad es que yo me lo robo. Pero está por ahí. Increíble el arte de tapa y la masterización también de Carlos Yao. Acá lo tenemos al discazo de Urban Groove. La verdad, un trabajo excelente. Sí, la verdad que lo escuchamos muy seguido y lo usamos de previa antes de hacer el programa, vamos a decir la verdad. Yo también por ahí traje un disco tuyo que hiciste en la época de Locomotion. Ah, el Antimateria. Antimateria, que te voy a chorear una firma ahora. Me encanta ese disco. Ese disco. Ese era un disco de todos pedazos de loop y cosas que yo iba descartando porque quizás en ese momento no iban, o no sé. Terminó saliendo un disco súper experimental y 9000 era mi AK, es mi AK experimental. Inclusive el año pasado edité un disco como 9000, muy parecido a Antimateria, con esos matices, en el sello Estimulante Audio, de Joel Garazo, que es un EP de 6-7 temas y más o menos. Es como yo hice 9000. 9000 generaba, era una carpeta de descarte que me gustaba a mí y no la borraba, ¿entendés? Entonces, eso es 9000. Como el descarte esquizofrénico, loco o colgado, que no sirve para algo muy, ¿cómo te puedo decir? Dentro de los cánones normales de una pista. Y bueno, de a poco se van juntando grooves y se van juntando cosas y los escuchás al tiempo y decís, bueno, con esto voy a armar un disco. Entonces 9000 es ese tipo de artista. Interesante, ahora que me describís el disco, me cierran algunas ideas, pero para mí era totalmente escuchable y bailable, como si fuera algo producido, pensado, ¿no? Sí. Nunca me hubiera imaginado que sería el descarte de trabajos o cosas que no sabías que iba a utilizar. ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte de Submerge, obviamente, alguna página o algo en tu casa. ¿Cómo? Lleven Morphy y Escabio, si bien. Llevamos Morphy y Escabio, seguramente un asado bueno vamos a hacer en algún momento. Y no sé qué más decir, Ale. ¿Vos algo más? Confirmamos el día del asado. No, mentira. Quédense, gente, que seguimos con más 8 Bits Radio. Esto ha sido Diego. Sí, Diego, gracias por visitarnos nuevamente en el estudio y te damos la bienvenida oficialmente con One Hour, presenciando en los miércoles de 22 a 23 horas. Bueno, gracias por la bienvenida, chicos. Espero que a la gente de 8-Bit le guste el programa One Hour. Y bueno, allá vamos. Bravo. Quédense, ya continuamos con más 8-Bit Radio. Gracias. Estamos en el año 2013, donde la palabra futuro perdió sentido hace rato, donde los viejos estilos se fusionan con los nuevos para seguir ramificando de manera infinita la posibilidad de expresarse. 8-Bit Radio, quinta temporada. Todos los géneros en un solo medio. Ahora las 24 horas del día. Sintonizanos entrando a www.8bitradio.com.ar. Rompiendo las barreras del tiempo, seguimos navegando en el éter, buscando ese tesoro que tantos añoran. Aquel que no es efímero, aquel que no es tangible, aquel que apasiona y conmueve, que te mueve o te hace reflexionar, en búsqueda constante de ese único afán, esa pasión por la cual nos conectamos. La música. 8-Bit Radio, quinta temporada. Todos los géneros en un solo medio. Ahora, las 24 horas del día. Sintonizanos en www.8bitradio.com.ar. Vuelve 8-Bit Radio

She wore a bubble dress, a bubble dress, a bubble dress, a bubble dress for the boys that she wanted to impress. She wore a bubble dress, a bubble dress, a bubble dress, a bubble dress for the boys that she wanted to impress. Pretty bubble dress, just a bubble dress, just a pretty little bubble dress for the boys that she wanted to impress. A bubble dress, a bubble dress, she wore a bubble dress, a bubble dress for the boys that she wanted to impress, for the boys that she wanted to impress, for the boys, for the boys, for the boys. For the boys, she wore a bubble dress, silver lines, cotton froze, throwing in the air with flowers on it. For the boys, for the boys, for the boys, she wore a bubble dress, a bubble dress, a bubble dress, for the boys that she wanted to impress. For the boys, for the boys, for the boys, for the boys, for the boys that she wanted to impress, for the boys that she wanted to impress, impress, impress, impress, impress, impress, impress, impress, impress, impress, impress, impress, impress, impress, impress, impress, impress, impress, impress, thank you. Thank you. gracias a todos los que se contactan mediante Facebook, el medio oficial por el momento en el cual la gente comparte su arte y, bueno, sus ideas, sugerencias y etcétera. Gracias a todos los que están conectándose, gracias a todos los que escuchan viernes tras viernes A-Beats Live, y los invitamos a que compartan la programación que nosotros transmitimos las 24 horas del día y los programas que se están por venir. Exactamente, como dijo acá mi compañero, pueden buscar Facebook, Blogpod, YouTube, lo que se ocurran, pongan 8-bit y salen en Google, la maravillosa herramienta de este siglo que nos toca vivir. Les recuerdo nuevamente que a partir del miércoles que viene empieza One Hour con Diego Cid a las 22 horas por 8bitsradio.com, no se lo pierdan, seguramente van a tener para descargar material de ese maravilloso programa que vamos a tener a partir de la semana que viene. Así es, lo van a descubrir por su propia cuenta, nada menos que el señor Diego Cid, formando parte de la grilla de 8 bits, una grilla muy nutrida, como dijo aquí mi amigo el señor Joker el viernes pasado. Recuerden, gente, estamos subiendo los programas. Toda la semana pueden enterarse de las novedades visitando el grupo de Facebook. Estamos haciendo la construcción de la web, ya está arriba, todos la han descubierto y le ha gustado. La gente realmente estuvo comunicándose, estuvo dando sus positivas de la web. Una web en la cual, bueno, se puede navegar muy fácilmente, está en construcción, ¿sí? Vamos a estar ingresando nuevas cositas que, bueno, las van a ir conociendo paso a paso. Esta es la magia de esta nueva temporada de 8 bits, una temporada que realmente se reestructuró y vino con nuevas sorpresas. Espero que les estén gustando. Y a todos los que están del otro lado, los esperamos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Van a poder enterarse mediante el grupo de Facebook. No dejen de visitarlo. Y no nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Estás escuchando 8 bits. Estás escuchando 8 bits radio.